vez más estamos acá en Radio Sinagoga, siendo las 12:10 y me acompañan, como estos últimos tiempos, Federico Conforto. Buenos días, Fede. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. No, de nada. Por cubrir el sábado pasado. Y muchas gracias, Miguel Molins, que me olvidé, nuestro operador técnico, que me olvidé los alfajores Sabana y les traje al final el brownie del micro. Oh my God. Bueno, aquí estamos, una vez más, una mañana nublada en la comarca. ¿Estuvo así todo este tiempo? Estuvo, no, ayer y hoy estuvo así, que amagando, pero no, hubo un par de días lindos, realmente. Tendría que llover un poquito, ¿no? Que sí, está la tierra no, ahí debe. Seca, debe llover, ¿eh? Así sí, que esperamos sí. Una linda lluvia. Y bueno, vamos a arrancar el programa con música. Tenemos hoy información sobre lo que fue la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Buenísimo. Ahí tuvimos la suerte de ir con un grupo de la universidad y también un poco a cubrir el evento desde GOGA. Y bueno, algunos audios muy interesantes sobre los personajes que allí estaban. Al final te contaba, Fede, que las notas que estuve haciendo, varias resultaron después ganadoras, así que buenísimo. Hubo ahí una conexión, una intuición, no sé qué, fue todo medio así, no digo casual, pero viste cómo es, ¿no? La magia de los momentos. Así que estaremos compartiendo un poco de estos audios y también un poquito de información sobre el Festival Internacional de Cine de Lago Puelo, prácticamente uh-huh. El primer festival patagónico que se está desarrollando desde el miércoles 28. No pude ir porque llegué anoche, pero ya hoy, que es el último día y están previstos los cortos, espero poder pasar también a cubrir este evento. Y también estuvo, como te contaba, la muestra anual de fin de año de la carrera de diseño audiovisual, que también fue el miércoles. Así que bueno, vamos a estar compartiendo un poquito toda esta información y la propuesta musical para hoy, que bueno, acá estoy ansiosa por conocer. Bueno, ¿qué escuchábamos, Fede? David Bowie. David Bowie, exactamente. Hoy traje dos temas de David Bowie. Este, en este caso particular, el tema de la banda sonora de Los Highway, película de David Lynch. Película, a mí me gusta, una de las mejores películas de él, así, me encanta David Lynch. Y nada, David Bowie. Está todo dicho. David Bowie. No hay que ser autorreferencial, pero yo voy a dar un mensaje que se perdió mi perrito desde esta mañana, que no aparece. Es un perrito cocker, así, color marroncito, tiene un collarcito negro. Así que, por favor, si alguien lo ve, que lo traiga a la radio o llame al 44-55-055, porque, bueno, están ahí llorando en mi casa y yo también estoy muy preocupada. Así que si alguien lo ve, justo que está escuchando, bueno, perdón. Esperemos que aparezca. Sí, estoy re preocupada, sí, perdón. Sí, debe andar por ahí. Pero bueno, sí, esperemos. Ya hace como 2 horas que no aparece. Así que, bueno, te comentaba, Fede, lo que fue un poco el Festival de Mar del Plata, la verdad, un poquito lo que te contaba el sábado pasado por teléfono, del nivel de la organización, uh-huh. La cantidad de competencias que hubo, las secciones, el trato de la gente, la afluencia del público, la onda, la buena vibración que hubo todo el tiempo, durante toda la semana que duró el festival. La ceremonia de clausura, la verdad que fue muy linda, emocionante. Ahí estuvimos caminando por la alfombra roja con todo el cholulaje, muy divertido. Después hubo una fiesta muy linda también. Así que, bueno, tuvimos oportunidad de compartir con la gente de ese momento. Y a propósito de esto, quería arrancar con esta entrevista que le hice a el director italiano Daniele Incalcaterra, un realizador que ganó con su largometraje documental junto a su esposa Fausta, que los dos fueron guionistas y directores, realizadores de este trabajo, llamado El Impenetrable. Una historia, un documental apasionante de creación, de autor, realmente no convencional, muy bueno. Y además la historia que ya nos va a contar Daniele en la entrevista tiene que ver con esta herencia que recibió él de unas tierras en el Paraguay, y cuando se enteró de que eran tierras que pertenecían a los pueblos originarios, las devolvió, armó y está armando una reserva natural, y también hizo este documental a propósito del tema. Así que, si les parece, Miguel, vamos a compartir esta entrevista a Daniele Incalcaterra, quien ganó el premio del público. O sea que me parece muy valioso, destacable y más que importante arrancar con este trabajo. Buenísimo. Es un museo recuperado, y estamos en compañía, muchísimas gracias por concedernos esta nota, con Daniele Incalcaterra, director, realizador, productor también, Daniele, también de este documental maravilloso que tuvimos oportunidad de ver hace unos días, El Impenetrable. Yo iba pensando en algo así muy vernáculo, muy indígena, muy de acá, y sin embargo, bueno, me sorprendió que un realizador venido de Italia tuviera interés en esta temática del tratamiento, las imágenes. Contanos un poco para la audiencia de Goga, del Bolsón, nos escuchan en todos lados igual, ¿de qué se trata este documental? ¿Cómo surgió la idea? Lo que quieras compartir con nosotros del trabajo. Entonces, me siento mejor porque tengo un problema de pierna. El Impenetrable es una historia personal, o sea, es probablemente de las películas que hice la más personal de todas. Es una historia de una herencia, es una herencia de 5.000 hectáreas de tierra vírgenes del Chaco paraguayo, que fueron adquiridas por mi padre durante los años 80, el año 83. En esa época mi padre era funcionario de la embajada italiana en Asunción, y yo diría un especulador de tierras francés le aconsejó de comprar esa tierra, diciendo que es un muy buen lugar para producir jojoba. El problema es que esa tierra era tierra destinada a la reforma agraria, aunque durante el gobierno de Stroessner la reforma agraria, en lugar de dar tierra a sus verdaderos beneficiarios, o sea, a los campesinos y a los pueblos originarios, fueron entregadas por un puñado de dólares a especuladores extranjeros, amigos del dictador, militares, diputados, jueces. Y así fue que más de 8 millones de hectáreas destinadas a la reforma agraria fueron repartidas a gente que no tenía derecho. Con mi padre, ¿qué hizo? Él tampoco tenía derecho a comprar esa tierra, peor todavía, como funcionario italiano, menos todavía. La puso a nombre mío de mi hermano, porque la ley agraria estaba abierta también un capítulo para extranjeros que pensaban instalarse en el Chaco. En la época yo tenía 27 años y era un buen candidato para hacer ese tipo de adquisición. El problema es que yo no estuve de acuerdo con mi padre y fue también un motivo de alejamiento de mi familia, porque no estaba de acuerdo con la lógica que había atrás de esa compra. A la muerte de mi padre en el 94 soy yo que me ocupo de vuelta de esas 5.000 hectáreas. Y con el tiempo, hablando con Fausta, mientras en los años 2001-2003 trabajamos con los mapuches de Neuquén, con distintas comunidades, y entendimos cuál era el problema de la lucha de ellos de recuperar territorios ancestrales, territorios que le correspondía a sus comunidades. Entonces Fausto tuvo la genial idea de decir: ok, Daniel, vos no vas a ser nunca propietario ni estanciero, devolvemos esta tierra a su pueblo originario. En ese caso eran los guaraníes yandevas. Y yo dije: ok, hagamos este gesto para sanear una herencia mala vida. Uh-huh. Y el problema es que cuando empezamos la filmación, las cosas eran mucho más complejas de lo que parecían en el papel. Están gritando mucho. Bueno, y nos encontramos ahora en el hall del Hotel Provincial, el nuevo Hotel Provincial, hermoso. Gritan más todavía. Está saliendo, 9 minutos salen ya. El problema es que cuando empezamos la filmación nos dimos cuenta que la propuesta de devolver la tierra a su pueblo originario era bastante naif, en el momento que esa tierra estaba encerrada por otra propiedad mucho más grande, de 320.000 hectáreas, que es del señor Tranquilo Favero, uno de los hombres más poderosos y más ricos de Paraguay. Calcula que el señor Favero probablemente tenga en este momento más de 2 millones de hectáreas en Paraguay, es el principal productor exportador de soja transgénica y tiene 170.000 cabezas de vacuna de vacuno en su poder. 1.500 empleados, y el Grupo Favero es un grupo a nivel económico probablemente uno de los principales de Paraguay. Evidentemente Favero nunca hubiera permitido que una comunidad indígena se hubiera instalado en el medio de sus 320.000 hectáreas. Hubiera encontrado la forma para deshacerse de ello comprándosela o alquilándosela o echándolo simplemente. Entonces de ahí surgió la idea de crear una reserva. Una reserva es una herramienta más poderosa que simplemente donar un pedazo de tierra, porque una reserva puede ser reconocida por el Estado y a nivel internacional. Y ahí fue todo el camino que recuenta la película, de cómo crear una reserva para entregar, en lugar de los famosos 5.000 hectáreas, una reserva en manos de los yandevas, después de unos años, hasta que se afiance esa reserva. Y es lo que cuenta la película. Claro, ¿y cuánto tiempo entre que comenzaste con todo este tema y bueno, decidiste empezar a hacer el documental hasta que lograste realizarlo? Todo esto, ¿cómo fue el proceso? Hubo casi 2 años de búsqueda de fondos, 1 año de filmación en distintos periodos durante el arco de 1 año, y casi 1 año, un poquito menos, de postproducción entre edición, sonido, laboratorio, todo eso. O sea que es un proyecto de casi 4 años. Casi 4 años. ¿Y el equipo, Daniele? ¿Trajiste tu equipo? Gente de mismo de Paraguay. De Paraguay, muy poca gente, porque el cine de Paraguay se hace muy poco. Uh-huh. El cine ahora están empezando ellos con buena calidad de cine, por suerte. Una parte del equipo argentino, la otra parte yo y Fausta, extranjeros, o sea, italiano y suiza. Coproducción con un importante productor francés, que es Le Film d'ici, y la otra parte de mi pequeña sociedad instalada en Argentina, fondos del Inca y del Instituto Francés de Cine, fondos destinados al cine, o sea, que la película tiene que salir en sala, más algunos fondos de una fundación de la región de donde es Fausta, de Suiza italiana, que pusieron también un poco de plata ahí adentro. Y se estuvieron buscando financiamiento por todas partes para poder lograr el proyecto. ¿Y cómo fue el recorrido a partir de que se terminó la película, se concretó? Este festival es una de las primeras muestras, ya viene... Es, digamos, de los festivales importantes. La primera proyección fue Venecia este año, el septiembre. Después pasó... El festival importante es ahora este, es el segundo. O sea, yo diría la primera mundial fue Venecia y la primera latinoamericana es acá en Mar del Plata. En el medio hay dos festivales, uno de Firenze, el Festival de Popoli, un festival importante de documentales, y un otro que está llegando ahora el diciembre en Milano, también un festival de cine, independiente, y el final... mitad de diciembre estamos en selección oficial en La Habana también, ¿no? O sea que termina el año con La Habana. ¿Tú vas para Cuba? No sé si voy para Cuba, porque lo más importante para mí en este momento es la salida de la película, que es el 29 de noviembre a nivel nacional en Argentina. Se estrena el 29 de noviembre, el próximo jueves. El próximo jueves, por eso lo más importante para mí ahora es seguir el estreno, un poco de acompañar el estreno de la película, que se afiance. Bien. ¿Tenés confirmada la sala, las salas para la gente que nos está escuchando en Buenos Aires? Ahí seguramente está el Gobol, seguramente está... El Espacio Inca. Los Espacios Inca, digamos, están garantizados. Va a estar a partir de mitad de diciembre o 14 de diciembre el Malva, que lo va a proyectar por un buen largo periodo, el Cosmos, y me dijeron que hay otra sala, pero no me acuerdo el nombre, en Buenos Aires. Pero lo más importante para mí es que hay 15 ciudades en el interior del país que van a proyectar la película a partir de diciembre. ¿Y cómo es la reacción del público en general en estas primeras experiencias y tu expectativa de la recepción de la gente ante un documental con esta temática en salas comerciales, que no es lo más habitual? No. ¿Cómo la ves venir? ¿Cuál es tu sensación? Yo creo que le hago confianza al público, porque las proyecciones que tuvimos, sobre todo con el público en Venecia y aquí en Mar del Plata, me di cuenta que el público reacciona muy interesado por la temática, se conmueve de la historia que se le está contando, porque al mismo tiempo, aunque es una pequeñísima historia personal, se transforma en algo más universal, en lo que estamos viviendo hoy día, una de las problemáticas que vivimos en el planeta, o sea, la deforestación, un capitalismo salvaje que impone normas y formas de producción que yo pienso nos lleva a la catástrofe. O sea, la gente queda muy tocada, muy conmovida, movilizada, o sea, con ganas de decir qué podemos hacer para ayudar. Y es lo más para sumarse, ¿no? Para sumarse. Y también, bueno, llega un poco la parte por el todo, ¿no? Es como una pequeña historia, pero sí, representativa de una realidad más amplia. Amplia y terrible, sí, ¿no? Terrible. ¿Y sos residente en Argentina o un poco y un poco? Un poquito de tiempo, la mitad del tiempo lo paso entre Argentina y París, porque, aunque soy italiano, pero no vivo en Italia, vivo en Francia, y otra parte, Locarno, que es la ciudad donde nació mi hijo. Porque la madre tiene con toda razón, dice, la calidad de vida que tiene Locarno, lagos, bosques y todo eso, hace que el crecimiento sea mejor. Sí, totalmente. Bueno, lo que hablábamos hace rato de Bolsón, que me comentabas que conoces la ciudad, y me gustó mucho tu apreciación de lo que fue este crecimiento un poco sin criterio, sí, de nuestra ciudad. Coméntanos un poco este tema. Conozco bastante la zona de Bolsón por amigos que se instalaron durante los años 70, que hicieron una grande comunidad, la famosa comunidad de Bolsón, de un lado. Del otro lado, por la comunidad de Mapuche, porque la comunidad de Mapuche está en esa zona, en la Lominé, en las zonas cercanas del Bolsón. O sea, conozco bien, muy bien esa zona. Es una de las zonas más lindas de la provincia de Neuquén. Río Negro. Río Negro sí. Y Neuquén, sí, sí. Dos, de toda esa zona. Esa zona, porque digamos, a nivel natural es la misma. Y lo que me impacta, el poco criterio de la gente, la nueva gente que se está instalando en el Bolsón, especulación, la cabañita, para alquilar algunas semanas durante el verano o durante el invierno, sin criterio, sin mirar lo que está alrededor. O sea, que una naturaleza tan fuerte, al mismo tiempo frágil, y que no se le puede poner cualquier cosa ahí adentro, sin respetar los bosques, el territorio. Así es. O sea, que a mí me da lástima ver cómo se está arruinando un paraíso. Toda esa zona de la precordillera a cordillera para mí es un enorme paraíso, una enorme riqueza, que si uno es un poquito más atento se da cuenta que puede hacer, yo no digo que no hay que hacer caballas, pero con atención, con cuidado, con respeto, con tratando de ubicarlas y ponerla en función de una relación con el territorio. Integrada con el entorno. Con, ¿no?, el entorno. Y esta sensibilidad especial que tenés, que estás compartiendo por la tierra, por el medio ambiente, por la naturaleza, ¿siempre vino con vos o surgió a partir de este tema? De vuelta que lo viví de carne y hueso a partir de este tema. O sea, es algo que se pegó y que no puedo deshacerme más. O sea, una vez que tomaste conciencia, y por eso yo digo, para mí la película ayuda a una toma de conciencia, no va a ayudar a resolver los problemas, porque no existe ninguna película en el mundo que resolvió ningún problema, pero puede ayudar a la toma de conciencia. Y a mostrarlo, ¿no? A darlo a conocer, sí, y que empiecen a surgir los cambios. Necesitamos muy rápidamente empezar a cambiar algunas actitudes en todo sentido, no solamente económicas, alimentales, ambientales. O sea, el planeta está en peligro. Y sí. Y nuestros hijos no sé qué van a tener como herencia. La verdad, ¿no? Bueno, ayer te digo que estuvimos viendo el documental sobre Fernando Birri, y él sí era un convencido de que a través del cine se podían generar cambios, ¿no? Sí, que para eso era otra época. Pero de todos modos, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir mostrando estas historias, y también una herramienta más, ¿no? Para ejercer los derechos de todos. Sí. Bueno, yo te agradezco infinitamente este contacto. Por supuesto, te esperamos en el Bolsón para conocer el nuevo cine, el proyecto Boga. Estamos queriendo justamente conseguir los fondos para poder terminar la obra, porque ya estamos al límite. O sea, la obra ya empezó. La obra está casi terminada. Está faltando algo, así que bueno, vamos a ver cómo podemos lograr. El gobierno también ya está interesado en ayudar. Así que ya te voy a pasar el link para que puedas conocer el proyecto por internet. Y por supuesto, bueno, bienvenido. Hacer una buena proyección allá y ver también, bueno, algún contacto que pueda surgir para ayudar a concretarlo. Te contaba que en el Bolsón hace 20 años se vendió el cine a un supermercado. Ah. Así que la gente está con muchas ganas de tener un cine, un teatro, un lugar de encuentro, ¿no? Que también va a ser, bueno, sala de conferencias, lugar de encuentro de la comunidad a todo nivel, ¿no? Y antes de despedirnos, te dejo el micrófono abierto de nuestra radio para lo que quieras compartir con nuestra audiencia. Lo único que puedo pedir es un gran saludo, una ayuda en el sentido, voy a rápidamente hacer publicar un sitio que se va a llamar Arcadia, todavía no sé si va a ser arcadia.org o arcadia.org.ar, todavía no lo sabemos. Arcadia es el nombre de la reserva. De la reserva, y va a ser también para que tomen conocimiento de lo que va a pasar. La ayuda no es una cuestión económica, simplemente uno puede ayudar mil otras formas, que puede ser poner en contacto gente, poner en contacto información, pasar la información, multiplicar la información, o sea que eso es un pedido de ayuda, en el sentido solo no voy a poder seguir con el nuevo proyecto, y más gente se acerca y apoya, más fácil va a ser para todos. Sí. Y espero aportar algo más en una reflexión a la situación desastrosa que estamos viviendo en nuestro planeta. Así es, muchísimas gracias, Daniel, ¿eh? Muchas gracias, gracias de verdad. Daniele Incalcaterra, director de El Impenetrable, este documental, este largometraje que fue premiado por el público. Él lo hizo junto a su esposa Fausta Quattrini, y quería brevemente leer las notas del director del catálogo del festival, que un catálogo impecable que te estuve mostrando. Uh-huh. Y él dice: ¿qué significa hoy ser propietario de una tierra en una de las últimas fronteras entre la civilización y la naturaleza? Esta pregunta y mi rol de propietario me permitieron encontrar la clave para rodar la película. Todos los personajes que aparecen en la filmación me abrieron sus puertas no como cineasta, sino como propietario. En un sistema dominado por la economía, descubrí espacio para una idea diferente de aquella que ve la tierra como un bien que se posee y se explota, donde las vidas humanas ya no tienen valor. Bueno, quise compartirlo también porque me pareció destacable que llevara el premio del público, quiere decir que la gente realmente tomó este mensaje y se hizo eco de esta propuesta de este director, ¿no? Así que espero que lo hayan disfrutado, y si te parece seguimos compartiendo la música que trajiste para hoy. ¿Seguimos con David Bowie? Dale, dale, vamos al tema de David Bowie, de la soundtrack de Inglourious Basterds. A ver ahí, mire si lo encuentra. Qué película, ¿eh? Bastardos sin Gloria. David Bowie, Cat People, se llama el tema. See these eyes so green, I can't. Ahí estaba David Bowie de la película Bastardo sin Gloria. Qué película, ¿eh? Qué enfoque diferente, ¿eh? Sí, la remake, ¿no es cierto? Hay una versión anterior, sí, una remake de... Pero bueno. A muchos no les gustó la remake. A mí me gustó. ¿Qué me gustó? Es Tarantino. Es Tarantino. A mí todo lo que hace Tarantino me gusta. No sé por qué tiene un tinte... Le perdonamos todo. Sí, que tiene toda esa carga, ¿viste? El tipo se burla de las épocas sociales. También hace híbridos entre diferentes historias, ¿no? Esto de Kill Bill y demás. Como el tipo juega con diferentes estilos y demás. Y la verdad que creo que es súper recalcable Tarantino como director. Por eso se ha convertido en lo que es. Es bastante alternativo dentro del Hollywood gigante. Juega con lo alternativo y con formas nuevas de contar historias. Está bueno. Está bueno, está bueno. Está a todo el mundo, a mucha gente le gusta Tarantino, ¿eh? Es polémico, pero sí, pega. Sí, es polémico, sí, sí. Bueno, te propongo compartir otra entrevista que le realicé a Lorena Cancela. Dale. Es una, ¿cómo te diría? Una profesional del cine que se dedica a escribir sobre cine. Me pareció esto interesantísimo. Tuve oportunidad de asistir a su presentación del libro que se llama Estado Transitorio, donde ella desarrolla un tema para mí apasionante, que es este cambio de paradigma en cuanto a lo que es el acceso al cine, a nuestro rol como espectadores, a los nuevos modos de exhibición, de distribución. Una charla interesantísima, una chica divina, realmente espero que venga pronto. Aparte, bueno, le dedico este audio porque especialmente ella estaba pendiente de escuchar el programa hoy. Si me está escuchando, Lore, un beso muy grande y, bueno, los dejo con la entrevista porque ella ahí nos comenta todo. Y aquí estamos ahora en el salón del auditorium. ¿Cómo se llama este? Es el punto de encuentro. El meeting point, que bueno, tiene un pequeño escenario. Acá unos pubs divinos, banquetas, una barra. Y bueno, acá se hacen todo lo que es conferencias, música, charlas y también las fiestas a la noche. Así que un lugar hermoso y estoy con Lorena Cancela, uh-huh, quien presentó en la sala Nachman de este mismo teatro auditorio su libro, su tercer libro, justamente Estado Transitorio. Uh-huh. ¿El espectador actual es igual al pasado? ¿El cinéfilo contemporáneo tiene semejanzas con el de 50 años atrás? ¿Y el cine es lo que fue? ¿Será lo que es? Y estas son las preguntas que gravitan y de alguna manera se responden en las páginas de tu libro. Así que bueno, gracias Lore por esta nota que te pedí el otro día y hoy nos volvimos a encontrar. Y bueno, asistí a tu charla y la verdad me pareció genial, muy buena la charla, el corto maravilloso, porque fue como el broche de oro de tu propuesta, de tu pensamiento. Y bueno, nosotros siempre desde el programa buscamos esto de generar el espectador activo, ¿no? Uh-huh. El poder ver de todo, poder disfrutar todo o no, uh-huh, pero tener esa apertura de los nuevos modos de exhibición, de cómo la gente ahora accede a las obras. Así que bueno, yo te quiero dejar el micrófono después de esta introducción para que vos nos cuentes de tu libro, de tu actividad, de los libros anteriores, uh-huh, y todo lo que quieras compartir hoy con nosotros. Bueno, ante todo, un saludo muy grande a todos. Barbie, muchas gracias. Primero por venir a la charla y después, bueno, por este tiempo que me estás dedicando. Por supuesto, un beso muy grande a todos los oyentes también de Radio City. Y bueno, primero un poco contarles el título del libro. Estado transitorio, cinefilia en el siglo XXI. ¿Por qué estado transitorio? Bueno, porque es un libro que un poco lo que plantea es que en la actualidad no es posible decir el cine es tal cosa o tal otra con mucha, digamos, con mucha firmeza, porque el cine está transitando muchos cambios que se vienen sucediendo más o menos desde la década de los 90, hace 15 años atrás, donde irrumpen las tecnologías digitales. Que de estas mucho se ha dicho, que han democratizado la manera de hacer películas, pero quizás poco se ha dicho en los pasillos, a propósito de también cómo, digamos, cómo modifican la manera en la cual el espectador se relaciona con las películas. Y bueno, ustedes que son de Río Negro son probablemente con esto de pueden ver películas de manera satelital, te pueden pasar una película por mail, podés confiar. No nos queda otra en Bolsón, te bueno, que no ese cine. Es el tema, claro. Hasta que venga el proyecto. Sí, sí. Bueno, justamente estas cosas son las que a mí me interesaba ver, porque a mí me pasaba de ir a una ciudad, de ir a otra, donde a lo mejor no había una sala de cine, y encontrarme con gente muy muy cinéfila, que con la cual podías hablar de películas que quizás se habían proyectado en los festivales más importantes. Esto fue un dato de la realidad, digo, esto es un dato concreto de la realidad que me hizo empezar a discurrir o a pensar sobre algunas cuestiones. Otra cuestión, por supuesto, también la desaparición de la sala de barrio. Antes, aunque en casi todas las ciudades había una sala de barrio, hoy sabemos que eso generalmente, exceptuando los espacios Inca, ¿no?, que también están a lo largo de todo el territorio nacional, la sala de barrio ha desaparecido. Digo, vos me contabas recién el ejemplo justamente del Bolsón. ¿Y qué, dónde han quedado las salas? Bueno, quedaron como en los complejos. Pero los complejos solo se instalan en las grandes ciudades. Entonces, bueno, estos fueron como cambios muy importantes que se fueron sucediendo en los últimos años. Esto también tiene que ver con la manera en la cual el espectador se relaciona con las películas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy uno puede tener un blog, cualquier persona puede tener un blog, y yo virtualmente puedo sentirme conectada con una persona que está también muy distante de mí y con esa persona crear una suerte de comunidad cinéfila. Antes estas cuestiones eran más territoriales, ¿no? Digo, los cinéfilos eran de un lugar. Yo personalmente, a mí me pasa, quizás yo tengo, me siento más cercana en términos de gustos o intereses con a lo mejor determinados críticos de Perú o del Ecuador, o digo, como que esta cuestión de la cinefilia no es solamente una cuestión territorial. Hace poco me invitaron a participar de un sitio que para mí lo uso como ejemplo, es un sitio cuya base está en Perú. Pero en realidad los que lo hacen solamente son dos de Perú. El resto son de Italia, de Estados Unidos, de Australia. Y es sorprendente, pero como que hay una comunión de intereses, ¿no? Lo mismo, digo, nosotros ahora estamos estando en contacto y probablemente no estamos conociendo a tus compañeros, pero probablemente nuestros gustos cinéfilos, las películas que nos gustan, sean parecidas. Así que bueno, estos son a rasgos generales algunos de los motivos que me llevaron, ¿no?, a escribir este libro. Que bueno, vos mencionabas el corto, tuve la oportunidad de presentarlo aquí, en el 27 Festival de Cine de Mar del Plata. Para mí era muy importante porque si bien el libro ya fue presentado y está haciendo un recorrido, que esperamos que lo siga haciendo, porque bueno, la difusión de un libro es muy distinta a la difusión de una película. Es un libro este que se ha hecho con mucho a pulmón también, porque la editorial no es una multinacional, es una editorial nacional especializada en editar temas de cine, de autores nacionales. Entonces, bueno, como que hay que, es un camino, como yo digo, ¿no? Y bueno, esta fue, digamos, la tercera presentación importante del libro. Importante porque obviamente es el Festival de Mar del Plata, y porque también importante para mí porque, digamos, que creo que yo, el primer festival de cine que fui fue a un Festival de Cine de Mar del Plata, antes de que se creara el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Yo era estudiante y en ese momento, como ahora, hoy está el sistema de becas, está por el programa País. Ya en ese entonces, cuando yo era estudiante de la Universidad de Buenos Aires, también había un sistema por el cual algunas personas iban becadas o semibecadas o te daban la credencial para venir a ver las películas a Mar del Plata. Y ahí, bueno, yo fue así que ingresé también un poco a esto de ver películas en festivales. Si bien, por supuesto, siempre fui cinéfila y, bueno, de mi casa, ¿no? Ya venía toda esta cuestión. Claro, y cómo, contame un poco de tu formación. Sí, está bueno. En lo que tiene que ver con lo audiovisual. Bien. Y también cómo surgió esta inquietud tuya de escribir sobre es verdad, cine. Sí. Te cuento antes que me digas. Dale, que está proyectado en el Complejo Goga una librería temática. Ah, qué bueno. Es lo único que, como una confitería, por supuesto, con cosas regionales y orgánicas, como sabes que es allá. Qué lindo, qué rico. Y naturales. Y también el único negocio que está, digamos, previsto es una librería temática con temas de cine, teatro, arte. Bueno, ojalá que mi libro puedan... Espero no solo los míos, los también de otros de la editorial, desde ya los voy a poner en contacto. Bueno, entonces te decía, perdón, ya los días, el clima, Sí, un segundo, porque si no... Pero tengo pausa, te iba a decir. Ya estoy. Yo también estoy. Me pasa que no, es que con este yo clima... Yo ya tengo, entrar, de docente, ya tengo el problema. Claro, listo, ya estamos. ¿Cómo arrancaste tu formación y cómo usted te dio para escribir? Y fue en mi casa, bueno, que por supuesto a mí me gustaba bailar, entonces paralelamente a la escuela secundaria hice también toda la escuela danza, empecé a bailar de los 4 años. Y en la escuela de danza ya teníamos una profesora justamente que era de ética, creo, que ella nos hacía ir a ver los espectáculos y también escribir algo sobre lo que veíamos. Bueno, eso quedó ahí. Luego, cuando ingresé a la carrera de artes, que es orientación cine, teatro y danza, obviamente también nos hacían escribir. Y bueno, y fue que en esa época, hablando de nuevas tecnologías, surgió uno de los primeros sitios web de cine que hubo acá en la Argentina. que estaba pensado como una revista. Todavía el blog ni existía. Bueno, y a mí me iba bien en las materias de cine, por esto que te contaba que yo siempre fui muy cinéfila, y me llamaron para escribir, y bueno, y así fue que ingresé. Si bien siempre me encantó escribir, ya te digo, ¿no?, como vocacionalmente, y así fue que ingresé. Y bueno, y de ahí seguí, empezaron los textos en las revistas, y después vino el primer libro, después vino el segundo, y después, bueno, me invitaron a escribir en otras revistas, y bueno, y así se fue dando, digamos, ¿no? Y ya, bueno, de esto hace bastantes años ya. Contanos muy brevemente los dos libros anteriores, porque me parecen destacables. Está bueno, es muy destacable porque aparte el primero tiene mucha relación con la Patagonia. Yo también soy, aparte de todo, soy una viajera incansable de nuestro país. El sur es un lugar para mí muy particular. Y bueno, y justamente el primer libro, que se llama Mirada de Mosca, ensayo sobre el film argentino, uno de los capítulos tiene mucho que ver con la Patagonia, porque a mí me interesaba mucho esta forma de cómo tiene el cine a veces de retratar los paisajes. Y en ese entonces hubo un par de películas, que Historias Mínimas, otra película. Claro, Mundo Grúa, exacto, otra película de Herzog. Bueno, la película de Rey, que es un poquito anterior a este periodo que yo tomaba. Sí. Pero que bueno, tienen como esa relación. Y bueno, justamente uno de los capítulos de este primer libro era el cine y los espacios. Y cómo, bueno, determinadas películas trabajaban esta relación. Y el segundo libro era un libro más de textos y entrevistas con directores de distintas latitudes que me fui encontrando en los festivales, algunos que fueron a Buenos Aires, otros que de hecho conocí por mail primero y luego conocí personalmente, que se llamó Los Adulterios de la Escucha, entrevistas con el otro cine. Y bueno, fue un poco con ese libro donde tuve la suerte de que pude visitar los festivales de América del Sur, que también eso, ¿no? Podía mucho conocer, porque para mí era muy importante conocer nuestro territorio, ¿no? No solo el argentino, sino también, y bueno, y así conocí Lima, Perú, conocí Quito en Ecuador, conocí Valdivia e Iquique en Chile. Todo siempre en festivales a dar charlas sobre los libros. Y bueno, y eso fue lo que un poco te va alentando como a seguir esta sucesión de cosas de que, y bueno, y así fue como vino el tercero, después, como decía en la charla, de un proceso bastante largo, ¿no? De creación, y de que la correctora vino un año, y qué te parece esto, y qué te le parece esto, hasta que, bueno, tomó la forma que tiene ahora, ¿no? Sí, y en el segundo comentabas que te habías basado en entrevistas. Sí. Que habías entrevistado a muchos realizadores. Sí. Bueno, también siempre yo inclinándome hacia lo que va por los márgenes. Vos justamente hablaban que desde el programa, y que me parece excelente y realmente lo felicito, querían darle también espacio a eso que va como por los márgenes, no tanto esta cosa más espectacular. Y bueno, y a mí, yo soy tal cual, a mí me interesa eso, como que siempre voy por ese... Bueno, me lo dijo un amigo, que es un grande también, que es Rómulo Berruti, seguramente aquel coequiper de Función Privada, me dice, a propósito de la salida de este último libro, él tiene un programa de radio, y me dice, bueno, a ver, Lorena, vos que siempre andás por esos lugares que donde no se mete nadie. Claro. Y bueno, y sí, un poco alentada por esta idea de ir a buscar en el cine lo más esencial, que era, ¿qué es lo que a un tipo que vive en Uzbekistán, por ejemplo, lo lleva a filmar? O sea, porque digo, si acá, bueno, ahora no tanto, ¿no? Nuestras condiciones ahora hay como una contención más grande, ¿no es cierto? Sí. Pero imagínate Uzbekistán. Esos lugares. Y bueno, y eso me motivaba, ¿no? Esa pasión por el cine, ¿por qué? Y bueno, y eso fue uno de los motivos porque escribí ese segundo libro, donde empezaron estas entrevistas, estas preguntas, que después, sorprendentemente, había un hilo conductor. Es decir, entre un tipo de Tailandia, un tipo de Irán y un tipo de Uzbekistán, sorprendentemente había un hilo conductor. Y dije, no, acá hay un material alucinante. Y bueno, y ahí fue que empezaron los textos. Y bueno, y así surgió este libro que nada, ya hizo su recorrido. Y que decinos bien clarito el título, porque llama, alguien que está escuchando quizás bueno, quiere encontrarlo decirlo, en internet, sí, o es que tenerlo. Todo se consigue por internet. Bien. Ahora, bueno, se llama Los Adulterios de la Escucha, entrevistas con el otro cine. Y obviamente el título viene de que uno era un yo adúltero en el sentido que escuchaba y me enamoraba de todo. No podía elegir a ninguno. Bueno, entonces ahí vino el título. Ese es el problema de los festivales. Claro, yo estaba así y encontraba uno. Y si bien, por supuesto, las entrevistas se hicieron en un periodo de tiempo, ¿no? Pero yo iba y decía, ay, este me encanta lo que dice. Y al otro, ay, bueno, me estaba ahí muy picaflora. Y por eso le puse ese título. Lore, y sí, te quería pedir, pues, así brevemente, describir el corto que seleccionaste. Porque es verdad, está muy para bueno. Que la audiencia audiencia, bueno, que todavía no lo vio. Sí, que igualmente lo puede ver por internet también. Se puede bajarlo, absolutamente. Vamos a dar el nombre, bien. Sí. ¿Por qué lo elegiste? Bueno, para complementar tu charla. Bueno, y un poquito, sí. ¿Cómo? Así, una descripción breve. Bueno, lo elegí porque justamente es uno de estos directores que yo entrevisté en este libro que te contaba, que es Atom Egoyan, director armenio-canadiense. Que a mí también en mis épocas estudiantes me sentí atraída por su obra, escribí sobre ella en este sitio web que te comentaba. Y bueno, y hace 3 años, 4 años, vi que él había hecho este cortometraje dentro de una película que se llamaba Twitch His Own Cinema, que Cannes la había producido. A cada uno su propio cine. Exacto. Y bueno, fue así que vi este corto y dije, wow. ¿De qué trata el corto? El corto trata de dos personas, dos espectadores que están en dos salas de cine diferentes. Uno está mirando vivir su vida de Godard. La otra persona está mirando El Liquidador, que es a su vez una película de este director. Pero en las dos películas, a su vez, hay personajes que miran películas. En la película de Godard está viendo Ana Karina, Juana de Arco, de Renoir. Y en la otra película, ella en El Liquidador, el personaje está viendo películas que ella censura. Entonces, todo este, a su vez, en estas dos espectadoras, hay todo un juego con celulares, ¿no? Con que el que lo quiera ver, que se consigue por internet, Artaud Double Bill, para bien. Que no se pierdan. Después lo subimos a nuestra página siempre. Sí, el tema de los dispositivos y las pantallas, exacto, toda la combinación, exacto, de pantallas múltiples, exacto, interactuando simultáneamente. Exacto. Que es casi la película en instalación, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que a mí me parece que determinados directores, que no, por supuesto no están dentro de la gran industria del entretenimiento, es un poco lo que buscan, ese tipo de películas tipo instalación, que es un poco de lo que habla, donde es el espectador el que termina de construir lo que está pasando, porque en realidad la propuesta narrativa que ellos hacen es mínima. Uh-huh. Entonces es el espectador muy activo, y bueno, y en este caso toda una reflexión a propósito de los celulares y esa cosa súper interactiva, ¿no? Totalmente. Y por eso, bueno, lo elegí como corolario con, digamos, la frutilla de que me autorizó la misma compañía, Ego Film Arts, a pasar el corto acá en este festival de Mar del Plata. Y realmente es bellísimo, aparte, sí, artísticamente, y la calidad y la última imagen visual y narrativa, sí, y bueno, la propuesta excelente. Es muy buena, y sí, bueno, este amor al cine también, porque él no deja, sí, de ser un cinéfilo, ¿no? Sí. Y se nota ese plano de... Era Artaud el que hizo, por eso se llama, aparece Artaud, que es el actor de Juana de Arco, ¿no? Qué así bárbaro. Que una belleza. Qué bárbaro. Y bueno, ¿qué se viene ahora, Lorena? ¿Estás pensando ya bueno, en tu cuarto? Sí, libro. Yo pienso y fantaseo, lo que pasa que bueno, a veces uno cuesta porque esto es como ya te digo, es todo lo que uno hace a pulmón también, entonces, o que le pone mucha garra. Y ahora sí, lo adelanto así entre nosotros, bajito, bueno, mi idea es un poco rara. Tenemos la primicia. Sí, claro. Bueno, mi idea que ojalá se dé es, yo quiero hacer un libro que sea, en este caso, de las películas comerciales. Bien. Pero quiero establecer un vínculo de, no de esto que decíamos, consumirlo pasivamente, no sé si de confrontación en el buen sentido con determinadas películas muy taquilleras, ¿no? Entonces yo quiero que hay, tengo por supuesto algo avanzado, ¿no? Que me puse a escribir como esto de, a ver, ¿qué cosas nos proponen? ¿Qué tipo de roles de las mujeres nos proponen? ¿Qué piensan de la pareja? ¿Qué cosas se discurren, ¿no? En estas películas que tienen un contenido. Entonces analizar más que nada eso del contenido. El contenido de determinadas películas. Ojalá. Ahí está en gestación. Sí, en gestación. Bueno, seguro que sí. Ojalá, Barbie, y bueno, contame así un poco para cerrar, sí, cómo estuvo el festival, cómo viste el festival. Lo veo muy bien. Bueno. ¿Cómo lo viviste? Lo viví bien, viendo bastantes películas. Bueno, también está lo de la ECA, que también estuvo un poco allí. Aclaramos para la audiencia. Bien. La ECA es el encuentro de comunicación audiovisual. Uh-huh. Y bueno, y siempre lo veo bien, lo veo como con muchos espectadores en sala llena, sí, en sí, todas en las funciones. Yo también, sí, exactamente. Eso la verdad me dio, sí, alegría de ver cómo, sí, la gente, sí, se hace, sí, también que la entrada es económica, sí, es bueno, pero igual, no es la motivación, no, me parece, no, la entrada. Yo creo que sino las ganas de ver, absolutamente, diferente. La gente aparte muy respetuosa en las y gustan las películas, sea esta cual sea. Yo creo que lo que se destaca este año es que hay una fuerte presencia de América Latina y de la Argentina. Esto es lo que me pareció a mí, ¿no? Sí. Por supuesto, igual es, depende también del recorrido que cada uno de los festivales. Ningún festival es igual y como capaz lo viví yo, otro te va a decir otra cosa diferente, ¿no? A mí lo que yo noté es eso, como una fuerte presencia de películas de América Latina y sobre todo de la Argentina, ¿no? Que sigue mostrando que nuestro cine es un cine muy que tiene mucha diversidad, mucha garra, que cada día tiene más profesionalismo, que tiene todas las estéticas y que verdaderamente es muy pujante. Eso es lo que... Y cada vez mejor calidad. Claro, sí, de sonido, qué sé yo, las películas, cuando por ejemplo... con todo respeto, ¿no? Porque obviamente esto no es una, al contrario, yo creo que hacen, off the record hablamos justamente de Mundo Grúa, ¿no? Mundo Grúa es una película que a veces todavía el sonido, hay partes que, viste, te cuesta como seguirlo, porque en ese momento todavía no había tanta, y hoy no, digamos, el sonido en las películas argentinas se entiende perfecto todo. Sí, así que subió mucho la calidad audiovisual en general. Y también lo que noté, la organización del festival, sí. Muy interactivo, una propuesta muy dinámica, mucha parte muy diversa, múltiple, muy diversa, múltiple, cantidad de secciones. Totalmente. Para todos los gustos. Totalmente. Realmente para todas, los estímulos, sí, que el espectador tiene y lo que va a buscar. Muy bien los catálogos, muy bien la forma de poder ir a un lado y a otro. El retiro de entradas, las acreditaciones, no vi un solo amontonamiento. No, verdaderamente fluye, ¿no? Chicos, como que la gente fluye, que atiende, que nos atiende, todos, todos un trato, fluye. La verdad que en ese sentido creo que todos tuvimos una experiencia muy linda, positiva. Sí. Así que bueno, Lorena, una vez más, gracias. No, por favor, a vos. Todo aparte conocerte y quedar en contacto, obvio, para el futuro, para el programa y entre nosotras. Desde ya, y te dejo el micrófono para que te despidas, para que des el mensaje que vos quieras antes de decirnos adiós. Mi mensaje, sigan así. Sí, lo felicito. Justamente hablando de nuevas tecnologías, creo que también es esto, ¿no? Las nuevas tecnologías, no solo en lo que cine atañe, sino en general en lo que hace la radio también, han posibilitado la horizontalidad de la comunicación. Hay que ser, pero no hace falta decirlo, tiene que haber gente inteligente como ustedes que puedan captar esto, porque la tecnología en realidad por sí no es nada, si no hay hombres con sus ideas, con su empuje, que la usen de una manera positiva, ¿no? Entonces, eso, felicitarlos, agradecerles este espacio, realmente para mí es muy importante, más salir en una radio del Bolsón, un lugar mítico, que también, nada, los felicito que estén ahí, y bueno, y ojalá algún día pueda estar allí. Eso te iba a decir. En el piso y con ustedes. Seguro. O de donde salgan y conocernos, y cuando se inaugure este espacio desde ya. Seguro que sí. A visitarlo. Y me gustaría mucho invitarte a través de la universidad para que puedan venir, obvio, a presentar tus sería libros hermoso. En el marco de la carrera de diseño sería artístico audiovisual. Yo así feliz. Que eso dalo por sentado, que ya te voy a conectar. Dale. Así que Lore, bueno, un beso, muchísimas gracias. Vamos. Y bueno, terminemos de disfrutar hoy y mañana del que Festival queda. De Cine. Dale. Buenísimo. Allí pasaba la entrevista con Lorena Cancela a propósito de la presentación de su libro En Estado Transitorio. La verdad me pareció excelente el trabajo que ella hace de recopilar información, investigación sobre temas de cine. Hace falta gente que escriba sobre cine, es una teoría que, bueno, sigue en formación, no es muy antigua, no es de larga data, y la verdad un trabajo impecable. Y ella, bueno, ya pudieron escucharla, el entusiasmo que tiene y cómo se comunica, así que bueno, le mando un beso otra vez, y si les parece vamos ahora a un espacio publicitario para después seguir compartiendo entrevistas del Festival de Mar del Plata. Radio Boga te da la hora, son las 13 horas 7 minutos. Keep on pushing. I can't stop now. Move up a little higher. Some way or somehow. 'Cause I've got my strength and it don't make sense not to keep.

así que un jurado impresionante. Y el Astor de Oro a la mejor película se lo llevó Beyond the Hills, Detrás de las colinas, de Christian Mayu, este, digamos, coreano, que ya estuvimos comentando la, su obra de Beyond the Hills. Y justo estuvimos entrevistando a la delegación de jóvenes realizadores coreanos, así que ya en un ratito también vamos a estar compartiendo ese audio. El Astor de Plata al mejor director lo ganó Ray Selick por Nights of Silence, Noche de Silencio, y el Astor de Plata al mejor guión fue para Alice Lowe, Steve Oram y Amy Jam por Sightseers, una película de Ben Wheatley. Sightseers son estas personas que recorren visitando puntos turísticos, lugares de interés turístico. Un documental muy muy interesante también. El mejor actor lo sacó Liva Salman por esta misma película, Nights of Silence, y en lo nacional Pablo Pinto por una película llamada De Martes a Martes, de Gustavo Triviño, que quería destacar esta película muy fuerte de Triviño. Es la historia de un trabajador que es físico-culturista, que es testigo de una violación. Les voy a leer un poquito lo que el director dice de su película. En la Argentina se denuncia una violación cada 6 horas. Solo el 30% termina en un juicio y solo el 10% en prisión efectiva para el violador. Comencé a tomar cuenta de estas estadísticas cuando años atrás una amiga de mi esposa fue sometida sexualmente. Yo la conocía bien, siempre alegre, simpática, enérgica, y a partir de este hecho su vida cambió. El brillo de su mirada se apagó. Estas son las cosas que no se cuentan, que no entran en las estadísticas. Y parte de este proyecto es mostrar el daño y lo tremendamente traumático que significa vivir una situación de este tipo. Bueno, el actor no es un actor conocido, es un tipo que no hacía cine. A raíz de esto empezó a hacer un poco de teatro. El director contó después de la película que buscando al protagonista no conseguía con el casting, hasta que alguien le comentó de este tipo, este físico-culturista, y cuando se quedaron en encontrar en un bar, apareció él con una capucha y toda la gente se dio vuelta pensando que lo estaban por asaltar, así que dijo, bueno, este es, ¿no? Y estuvimos charlando con Daniel Valenzuela, un actor argentino, también así, con pinta de patovica, que siempre lo llaman para los papeles de malo, un tierno realmente, así que bueno, vamos a compartir esta entrevista donde él habla de este actor que resultó ganador como mejor actor y al mismo tiempo estaba en Huelva recibiendo también el premio al mejor actor. Así que bueno, me pareció increíble y la nota la verdad que es muy linda. Si te parece, Miguel, vamos a compartir entonces la nota con Daniel Valenzuela a propósito de su participación en este largometraje llamado De Martes a Martes. Bueno, va a captar todo el viento porque estamos acá en la terraza del auditorio del Hotel Provincial y estoy acá con Daniel González. Gracias, Dani. Daniel Valenzuela. Perdón, Daniel Valenzuela, que bueno, muchas gracias por este contacto. Gracias a vos. Y a raíz de la película que vimos ayer, me encantó la película, es una película difícil, dura, De Martes a Martes. La gente salía indignada, hubo gente que realmente se iba enojada. Sí. A mí me pareció excelente, te digo, porque es una mirada muy realista de lo que pasa en la sociedad, como lo contaron después con el director. Sí, sí. Bueno, se trata de una violación, le contamos a la audiencia, y bueno, hay un tipo, un laburante que quiere poner un gimnasio y es testigo de la violación y aprovecha la volada para extorsionar al violador y conseguir. Yo creo que eso. Qué bravo, ¿no? Sí, sí. Creo que es el objetivo del protagonista, o sea, del personaje protagónico del gimnasio. Y de pronto, digo por lo que se dio ayer, porque de pronto ayer hubo algunas críticas en cuanto a lo moral. ¿Por qué no se mete ante la violación, no? ¿Por qué no interviene, no? Y de pronto yo digo que el tipo es un violento, y los violentos son seguros de lo que van a hacer, inclusive dentro de la especulación, dentro de la extorsión, que es lo que hace este muchacho. Todos se preguntaban y decía, pero sabía el personaje si el violador tenía plata, y no importa, el tipo tenía una idea fija en función de lograr lo que al final termina logrando, ¿no? Totalmente. Igual creo que lo que está denunciando o lo que está mostrando es lo que pasa, ¿no? La violencia que hay en la sociedad, la falta de escrúpulos. Y como contaba el director, cómo este tipo bueno se va transformando en un corrupto también por las circunstancias de su vida, por su insatisfacción, por todo lo que le pasa, ¿no? Sé si hay tal, por esa contención tal, de la agresividad, sí. No sé. Yo no sé si hay tal transformación. De pronto siento como que tipo al tener ese tipo de idea, en donde nada, deja en claro que es lo individual, es más, ante la actitud individual logra salvarse y cumplir su objetivo y no le importó perder su familia, no le importó perder nada, o sea, es un tipo calculador, frío, que en definitiva creo, ¿no? Por ahí no quiero hacer una generalización, pero medio como que nos pinta a los argentinos. A mí me encanta ese tipo de caracterización en cuanto a mirar en un espejo. Porque de esos tipos, de como el protagonista, lo encontramos a la cara vuelta, ¿eh? Salimos y encontramos miles. Y en función de que no me importa nada, mientras que me salve yo. Y así también nosotros por ahí estamos como sociedad. Totalmente, totalmente. Yo quería preguntarte, porque yo te conocí en Tumberos. Sí. Que bueno, para mí, yo no soy ni muy cholula ni muy televisiva, no. Pero para mí fue una, si no la mejor serie nacional de lo que vi en mi vida, le pegan el póster realmente. Mirá. Y soy también bastante maricona para ver cosas de, viste, de cárcel y de torturas y de cosas densas. Y sin embargo, la seguía con todo. Sí. Y allí fue que te conocí, pero me imagino que tu carrera arrancó antes o no. ¿Cómo fue? ¿Empezaste con teatro? Contanos un poco. Empecé con mucho teatro independiente en los años, bueno, fines de los 70, principios de los 80, haciendo teatro en las villas, y después, mediante un casting que fue casual, me tocó protagonizar uno de los episodios de Mala Época, haciendo el albañil que ve la Virgen, haciendo un paraguayo albañil, y bueno, y de ahí en más, yo soy enamorado del cine, en serio digo, ¿no? En todos los rubros, si me ponen a elegir, yo elijo el cine. Soy un tipo feliz haciendo cine. Me conecté, trabajé con casi todos los llamados nuevos directores de cine argentino y verdaderamente encontré un lugar, digo, y aprendí a tocar una cuerda que es la que estoy tocando, digo, en cuanto a laburo. Y eso me lo enseñaron los directores jóvenes de cine, que yo siempre lo defiendo porque dicen mucha gente que los directores no saben dirigir actores. Y yo creo que no es así. Yo creo que el actor, Diego, tiene que colaborar, es como lo comparo siempre con el fútbol. El director técnico puede decir un montón de cosas, pero el que define en la cancha es el jugador de fútbol. Y acá, el que crea es el actor. Entonces tiene que agregar su parte, su porción, digamos. El director pide y bueno, y uno tiene una idea, digamos, porque para algo fue convocado. Y yo creo que esa es una responsabilidad del actor. Y no digo que es una verdad absoluta, sino que es mi verdad. Y en cuanto a Tumberos, sí, hubo un antes y un después para mí, porque yo laburaba como salteado, digamos. Bueno, había hecho algunas cosas interesantísimas por la suerte que han tenido algunas películas, Mundo Grúa, La Ciénaga, qué sé yo, con Adrián somos amigotes, para mí, aparte, yo lo admiro. Y solemos juntarnos a comer asados y todo eso, y bueno, de hecho trabajé en todo, trabajé en Mala en la última, que ahora va a salir el año que viene, alguna participación. Y bueno, y me llamó para 5 capítulos, y no solo me quedé todo el programa, sino que soy el único que sobrevivió. Y no, bueno, yo te voy a comentar algo que me dijo un taxista, que para mí fue lo mejor que me pasó y fue el mejor halago que tuve. Nada, el tipo lo seguía el programa también, y en un momento a mí dice, te voy a hacer una confesión. Dice, si yo tengo que invitar a alguien a comer a mi casa de toda esa banda, al único que invito es a Walter. Entonces yo digo, ¿por qué? Dice, porque este tipo tiene alma. Y yo, mira vos, que digo, ¿no? Bueno, había una parte como querible, yo de pronto. Entrañable. Sí, yo me acuerdo de cuando yo llevo al personaje de Diego Alonso, el negro, lo llevo a la plaza, que se me muere en la plaza, lo que están pidiendo, y todos me decían, yo quería que te escape, que te vayas. O sea, querían que me entendés, y de pronto. Que te salves. Claro, digo, qué loco. Se dan un montón de cosas con esta jeta y este envase, no es fácil por ahí, digo, lograr eso, qué sé yo, por ahí uno lo tiene, viene de esencia, pero que sea un ser querible en esa, nada, que un tipo que iba por orden por ahí, o se agarraba y qué sé yo, le metía una faca a uno, y y los tipos, o sea, no estoy hablando de un delincuente, estoy hablando de un laburante. Y bueno, y eso fue, me dio posibilidad de, yo también había estado en simuladores, yo ahí arranqué a trabajar en televisión, después pegué, yo creo que ya pasé la 55 películas. Y bueno, y nada, y sigo, y la verdad que me encanta lo que está pasando con De Martes a Martes, me encanta, y me encanta lo que le pasó a La Deriva, que fue una película que yo protagonizo, Misiones, que la amo, porque bueno, es medio donde comenzó mi historia, no medio, donde comenzó mi historia, y aparte, lo único que lamento es que mi hija no está viva, para poder verla, porque nunca me creyó que yo era actor, y bueno, y lo que pasó con el corto de Historias Breves. Hoy me encontré, acabo de estar charlando con Luis Indoski, que también vino con una película en la cual estoy, Lumpen, que dirigió él, es una ópera prima de Luisito, y lo que nos está pasando, y bueno, todo el mundo que te ve, que participa dentro del festival, te dicen, che, son número puesto, qué sé yo, mucho no creo en eso, ya me ha tocado estar en otros festivales que éramos número puesto y por ahí después nos quedamos sin nada, así que mañana veremos, y me vine también, vine por dos días a presentar dos películas, a presentar, a editar el día, y me quedé en todas las procesiones, y me quedé, y bueno, nada, y me encanta el Festival de Mar del Plata. Y Dani, una peli o un personaje así que te marcó, no me gusta que te marcó, una que te ven así, que la tenés adentro. Siento como algo redondo, un corto largo, digamos, de ¿cómo se llama? De las historias de la escuela de Lener, que lo dirigió el hijo más chico de ¿cómo se llama? De Estañaro. Estañaro. Gabriel Estañaro. Que se llama Un Santo para Telmo. Que bueno, fue el mejor, de hecho fue el mejor corto de 2008, y yo hago ahí un protagónico que soy un poco de barra brava, presidente del Club San Telmo, y voy a buscar un brasilero para que nos haga salvar del descenso, y en el transcurso de retiro a la isla Maciel, bueno, nos pasa de todo. Porque esa era la temática, digamos, de los cortes. Y anduvo por todos lados. Ganó, qué ganas de verlo. Ganó en Túnez. Sí, creo que en internet no está completo. No completo, pero se puede acceder. Y ahí, ese sí me digo. Hay una cuestión, y lo mismo me pasa con A la Deriva. ¿Viste? Esa cosa, yo digo que como actor quiero que la gente no me vea los hilos. O sea, vos sabés que yo te estoy mintiendo, pero vos me creas la mentira. Sí. Porque si no, es medio como que estoy actuando. Sí, no es verdad, pero es verosímil. Claro, que se den cuenta que estoy actuando, no, digo, que me crean. Y me pasa con A la Deriva, digo, estoy tocando una cuerda que la conozco. Pues soy misionero, conozco el cantito misionero, conozco las raíces, conozco las vivencias de esas personas, pero nada, hay como una cuestión muy redondita, muy, muy, muy. ¿Me entendés? Con miradas, con cosas, y la verdad que la miro y no, es más, no quiero ver más, porque viste que uno se vuelve grande y se emociona todo el tiempo, sí. Y bueno, a mí me pasa eso. Totalmente. Ayer con la gente, ayer fue bastante fuerte la última pasada, y me quedé medio choqueado por todo lo que me decía la gente, y digo, yo nunca lo vi, o sea, nunca lo pensé, y sin embargo yo digo, ese personaje, el Ramón, le produce eso a la gente que la va a ver. Así es. ¿Y te gusta más así lo dramático? ¿Te llaman más para el drama o también te gusta la comedia? ¿Dónde te sentís más cómodo? En todo, en cualquier lado. Digo, a mí me gusta el humor. Bien. Me gusta mucho el humor. De hecho, estamos haciendo una obra con el coreano de graduado, con el chino. Coreano. ¡Qué capo, sí. Qué capo! Bueno, es un capo. Son dos personas. Es un capo. Es una obra mía y la verdad que no. La gente se divierte mucho, tiene mucho humor la obra. Habla de fútbol. Y de ¿cómo se llama? De la vivencia humana, se llama Menos 10, y me gusta el humor, digo, me gusta el humor, yo hay películas, pero lo mío siempre me caracterizan por portación de cara, pero digo, el Rafael de La Ciénaga no es un tipo violento. Yo hice un personaje que se llamó Idilio, en una película que se llama El Boquete, que es genial también, es mucho humor, una película coral. Y bueno, y No sé, a mí me gusta, yo siempre le veo algo. ¿Te determina mucho el tema de tu aspecto físico, así rudo? Sos re lindo igual, te digo, no sé, porque estás acomplejado, me encanta. No, yo no estoy acomplejado. De verdad, aparte tenés un ángel, un aura, sos como un osote bueno, lindo. Bueno, gracias. Siento eso. Gracias. Pero digo, ¿te determina mucho en los roles siempre, digamos, el physique du rôle, ¿no? Como por la forma, para el tipo de personaje que te llaman. No, no pasa eso con los ópera primistas. ¿Viste? Los pibes vienen totalmente puros, ¿me entendés? ¿Viste eso, digo yo? Y uno, ¿no? Y aparte tienen la cabeza abierta en función de lo que quieren hacer y aceptan que vos les propongas cosas y todo. Después el otro, claro, qué sé yo, falta un torturador y llamalo a Valenzuela. Y falta un chorro y llamalo a Valenzuela. Y un cana, llamalo a Valenzuela. Claro. Y por ahí, bueno, es medio como que... viste como este, te ponen en un lugar y de pronto te encasillan un poco. Siento como que como digo siempre, los tipos como yo las personas como yo también, que lloran, se enamoran, se emocionan, viven en definitiva. Bueno, así que bueno, y bueno, y contame, bueno, la experiencia de la peli, la que vi yo a la tarde, una recepción así polémica, viste, pero la gente se quedó contenta a charlar con ustedes, y a la noche me decís que con todo, ¿no? Sí, a la noche sí. Estuvo buena. Y lo que quería saber es, lo que acabamos de asistir a esta charla de... ¿Cómo se llama? La Sagay. Sociedad de Gestión. Exactamente. Bueno, yo te voy a contar. Yo siempre pensé, perdona, como espectadora, ¿cómo hacen? Porque yo soy profe, ¿viste? Cuando me siento mal no voy a la escuela. Claro. Viste que los profes somos un poco actores, porque llegas ahí a la aurea y haces tu show. Sí. Pero, viste, yo me siento enferma y no voy a la escuela, y no es tanto compromiso. ¿Cómo hacen? Pienso siempre yo, ¿no? Bueno, por eso nosotros... El teatro, sobre todo, ¿no? Esa energía que tenés que sacar de cualquier estado anímico o físico. Sí. Bueno, aparte, bueno, esa es la parte, digamos... Sería lo de menos, porque uno cuando está arriba del escenario medio como que se olvida de todo, es verdad, Yo lo viví en carne propia, te olvidás de un dolor de muela, lo que sea. Vos tenés que salir. Lo que pasa con esto es una cuestión de que nosotros somos laburantes, no es que somos superhéroes. Claro, viste, yo toda esa cosa de estrella, inclusive, bueno, no es una aclaración porque todo el mundo le pone ese nombre, pero digo que carrera, yo no estoy corriendo para llegar primero a ningún lado. Esto es un oficio y como tal lo respeto. No me creo nada de lo que pasa, esto es lo que, o sea, lo que te pasa hoy y mañana empieza otra cosa y ya está. Digo, uno, yo le pongo lo mejor porque soy el tipo más feliz haciendo, digo, y soy un privilegiado también. ¿Por qué? Porque en este país hacer lo que te gusta y encima que te paguen, listo, está. Hecho. Cerraste el círculo, claro. Sí. La otra es, que por eso nosotros, yo estoy en la Asociación Argentina de Actores y estoy en Sagay. Bien. Es más, Sagay salió. De ahí. De la Asociación Argentina de Actores. Por eso estamos tratando de conseguir la ley del actor. Bien. Para que nos reconozcan, para que los. O sea, para tener dignidad, digamos, ¿viste? No puede ser. Yo tengo nación social en actores y vos ves, no voy a hacer nombre porque no viene al caso, pero ves gente que en su momento tuvo su cuarto de hora y gente que medía cuando había tres canales o dos, 70 puntos de rating, y hoy los ves totalmente, o sea, desamparados, sin cobertura y todo. Entonces nosotros estamos tratando, luchando para lograr que se reconozca el oficio del actor, para tratar de que no, o sea, la relación de dependencia y todo, o sea, que seamos reconocidos como laburantes. Sí. Y esto es un poco, yo me siento orgulloso de ser parte de la Sagay, porque esto lo militamos desde actores. Agradecemos en ese momento, porque, y digo esto, no soy oficialista ni tampoco soy peronista, pero digo, yo milité siempre en la izquierda y a esta gente le reconozco lo que están haciendo en cuanto a la cultura. Sí. Porque todo, y esto lo digo con conocimiento de causa, hemos ido, nos han entrevistado, estuvimos con funcionarios, estuvimos con diputados, estuvimos con presidente de turno, y nos mostraban una sonrisa, sacaban la foto y se terminó todo, se olvidó para lo que íbamos, ¿me entendés? Y el único que nos dio pelota, hablando mal y pronto, fue Néstor, y después Cristina le puso el gancho. Totalmente. Y por eso yo creo que, y aparte creo que en cuanto a la cultura estamos viviendo un momento histórico. Sí, yo también creo lo mismo. Y bueno, también la gente idealiza, viste, esto del laburo del actor. El laburo en cine yo sé que es agotador, porque bueno, estoy estudiando ahora y lo veo un poco desde adentro. Sí. En teatro es terrible, yo también hacía un poco por hobby algunas cosas, y a veces hacíamos dos funciones y era bravo. Y no sé por qué, viste, la gente piensa que están, como que están de joda, como que viven de joda. Y por empezar que son seres humanos con inconvenientes y situaciones como cualquier otro. Sí, seguro que hago. Y aparte el grado de exposición, ¿no? Sí, que, no sí. Que tenés que poner mucho más, ¿no? Para superar y poder seguir haciendo tu por eso, laburo. Digo que es un laburo en donde vos estás un poco más expuesto porque lo que pones en juego es el cuerpo y la cabeza, qué sé yo. No es lo mismo que, qué sé yo, separar a Andela, con todo respeto lo digo esto, pero la única diferencia justamente es que estamos expuestos, digo, nada más. Súper expuestos. No. Bueno, contame, no te voy a robar más tiempo, la verdad, me encantó vale. Charlar con vos, de verdad. Gracias. Espero que pases por el Bolsón una vez más y te quedes, que sé que conociste de pasada. Dale. Que vengas a conocer el cine, el teatro que estamos haciendo en Bolsón. Y bueno, algún proyecto, algo que se viene. ¿En qué andás? ¿Estás con la obra? Estoy con la obra. ¿Con Walter? Sí, con Walter, con el chino. Qué capo, me encanta ese personaje. Paramos, hicimos la última función antes que el último fin de semana en Pilar. Y bueno, Chan se va. Firmó contrato para otro programa para el año que viene. O sea que la estamos reponiendo en marzo y empezamos a girar. Creo que nos vamos a Vicuña Maquena, Córdoba. Y después yo estoy. Eso lo guionamos y salimos finalista del Raimundo Gleiser. Qué bueno. Menos 10. Y la quiero filmar en Misiones. Y también me voy a filmar a San Juan con Sánchez Otelo. Y después. Un amigo también, Nacho Caracino, que me dirigió en el túnel de los huesos, por abril, mayo estamos haciendo otro largo con él. ¿A full? Sí, sí. ¿Pero siempre actuando? Siempre actuando. ¿No pensás en dirigir? ¿No te, te gusta? ¿Estás ahí? Sí, ¿te está picando? Sí, sí, sí. Bueno, me imagino. Sí, me gusta. Aparte, me gustaría ver una peli tuya. Me meto mucho en eso. Bueno, eso contaba ayer el director de Martes a Martes, ¿no? Sí. ¿Cómo colaboraste todo el tiempo, bueno, con el actor que era nuevo, entre comillas, ¿no? En una experiencia. Sí. Me pareció buenísimo también el papel de él y cómo colaboraste, bueno, en todo lo que fue el rodaje, el guión. Claro, hay una anécdota, porque yo, por ejemplo, a Chus lo conocía del laburo, digamos, de trabajar. Él hace Steady, es uno de los mejores. No sabía que tenía una película para filmar. Nos conocemos en casa de Caetano, de Adrián, porque somos amigos en común. Y conocí comiendo asado. Y un día viene, por esto que decimos, viene y me dice, Dani, mira, hay que ser un supervisor, pero es un chanta, es un verdugo. Es un hijo de... Bueno, está, y yo digo, ¿qué? Otra vez, viste, verduguear a alguien, y bueno, eso medio como que sale. Entonces yo fui y le propuse este personaje, que es un ambiguo, digamos. Sí, no es tan malo. Está pero... como queriendo salir de adentro de algo, no sé. Como quiere acercarse, sí, a lo gasta, pero quiere como el vínculo. Le quiere... viene a los músculos, hay una cuestión de dentro del verdugueo. Y la otra que yo tenía como pauta, digo, para armar un. Para pintar un poco el personaje, era, viste, esa cosa de que con esa porcioncita de poder que tiene el tipo, es una basura, es un cachivache. Y eso también está, digo, lleno. A veces uno mismo se pone así un poco, viste, es como que todos los personajes están un poco en cada uno, ¿no? Seguro, sí, por eso gustó mucho la película. Sí, la verdad, por eso gustó mucho, porque medio como que es un espejo y a veces es fuerte mirarte en ese propio espejo. Sí, por eso la gente algunos se enoja, viste, es un poco cerrada la actitud también. Algunos interpretaban la placa final de la estadística, ¿no? Del número de violaciones como que fuera una reivindicación de algo y cuando el tipo había actuado re mal, ¿no? Pero a mí me parece que no había contradicción ahí, era un hecho objetivo. A mí medio que se me complica ahí cuando vos que tenés que interpretar todo lo... Sí. Odio los debates, pero bueno, hay que hacerlo. Cuando vos tenés que interpretar lo que piensa la gente, cada uno tiene... Es totalmente subjetivo eso, lo que a vos te gusta, a mí por ahí no me gusta, qué sé yo, y así sucesivamente. Entonces, cuando le quieren agregar, decir, ¿por qué no se metió? Y porque el director y quien escribió el guión pensó que no se tenía que meter. Claro. Y está pintando una característica. Y entonces ahí empieza la cuestión moral, la cuestión ideológica. No te cierra éticamente, claro, y ya te pones, te cerrás, pero bueno, hay que ver la realidad, ¿no? Es que todos estaban esperando que lo mate al tipo. Entonces, sí. ¿Entendés? Entonces le queda que evite la violación, encima que lo qué sé yo. que él lo viole al violador, ¿me entendés? Entonces claro, ahí festejaba claro, la gente. Claro. Como no salía lo esperable. Eso, claro, eso, claro. Eso fue lo sorpresivo, lo que me pareció excelente de la película. Y es el cierto. Ritmo. Sí. Ese ritmo, como que toda esa violencia contenida del chabón se expresaba totalmente en ese ritmo de la película, ¿no? Claro. En esa cosa que te tenía ahí en vilo todo el tiempo. Sí. Y en el momento, bueno, de esa escena que es durísima, todos esperando esa catarsis, digamos, claro. De que lo agarre y por lo menos lo rapiñas y no, viste, se no, queda no, no. Ahí. Yo lo que entendí, mirá, yo lo qué que bueno, entendí, qué está, bueno. Está buenísimo, porque lo hablábamos ayer cuando estábamos cenando con el Chus, el director. Yo le digo, yo lo que entiendo, le digo, que el tipo no va a gastar en energía en algo que no le interesa. Él gastó energía en, lo que en su objetivo, que era el gimnasio, que lo logró. Bueno, y al otro le decía, no voy a gastar 150 mangos en pelear. No, yo no peleo. Che, gracias, no, Dani. Gracias un saludo, un gracias. Mensaje para la Patagonia, para nuestra audiencia. Me gustaría ir cuanto gente. Antes porque me gusta, me han hablado mucho del bolsón. Espero ir a hacer una función por allá y nada, un saludo a todo el pueblo bolsón. Y nos veremos, qué sé yo. Dale, ojalá. Dale, hacemos dale. Algún contacto, si vamos por Bariloche por ahí, casi siempre no? Se hace una escapada. Dale. Bueno, un campo, gracias. Te agradezco. Escuchábamos la entrevista con Daniel Valenzuela, yo le mandaba a Daniel González, ¿viste? Y era un plato porque el personaje se llama Benítez y él es el supervisor que lo verdulea todo el tiempo. Y dice, Benítez. Y al final le digo, chao, González. Un amoroso realmente, una película buenísima. Me preguntaba Fede por la escena de la violación, muy cuidada, realmente impactante. Toda esta temática de la autopista, que el director decía, ¿no? Lo de la autopista, como que todos van hacia su objetivo y nadie mira al costado, ¿no? Y es permanente. No, aparte de un el tema, leitmotiv de la un autopista. Tema, esto yo recién lo dije de una forma bastante, suena mal, che, está buena la escena de violación. A ver, es bien fuerte, hecha, digamos, bien hecha. Es sí. Muy difícil de tener que tener gente, muy buenos actores, sí. Muy buena dirección y muy buena cámara para que una escena te transmita ese terrible, digamos, suceso, ¿no? Como, terrible. Trae mi imagen lo de irreversible, aquel que la haya visto. Sí, mucho más dura aún. Te deja, viste, no sabes qué hacer, estás como, che, ¿sigo viendo o no sigo terrible. Viendo? Esto ¿no? Era terrible porque era una chica muy jovencita, muy bonita y un tipo grande que lo interpreta Alejandro Aguada, que iba al kiosco siempre, bueno, baboseándola. Y él, el tema es que la sigue, el tipo, lo sigue al tipo que sigue a la chica. Y ahí lo espía desde atrás de un árbol y vos lo ves en un plano con referencia de la nuca de él, como que estuviéramos nosotros también. Bueno. Te involucra un montón porque sos testigo de lo que él está haciendo, de no intervenir, y decís, ¿cómo no lo frena? La ve de principio a fin. Y bueno, después lo va a buscar el tipo, lo encuentra, lo extorsiona, le pide la guita para él poder poner un gimnasio, ¿no? Finalmente, a través de la culpa, le manda a la chica los datos del violador y plata, ¿no? Pero bueno, pierde la mujer, todo. La verdad, ojalá que la puedan ver, no quiero contar mucho más, pero la verdad una película excelente y el trabajo de Valenzuela, bueno, impecable como siempre, y aparte lo que él aportó para la realización, ¿no? Y para el claro. Trabajo del actor que finalmente ganó el premio al mejor actor, y acá y en Huelva, como les comentaba. Seguimos en el programa, podemos compartir, ¿te parece, un poco de música? Dale. Antes de una última nota, nos van a quedar un par de audios para el sábado que viene, pero bueno, quería comentar también lo que fue el encuentro de comunicación audiovisual que se inauguró allí, con la presencia de la presidenta. Así que si les parece, escuchamos un tema musical y después, bueno, seguimos con todo este informe sobre lo que fue el Festival de Mar del Plata. And figure out what's stopping us from breathing easy and talking straight. The way is clear, if you're ready now, the volunteer is slowing down, and taking time to save himself, the little crocs there. before we knew it was too late for making circles and The Swell Season, ¿no? Uh-huh. Los irlandeses. Exactamente. ¿Es de alguna peli o es música de...? Es de la banda sonora de Once. Sí. The Once. La peli de ellos, una de las pelis de ellos dos, no el documental de reciente de ahora. Pero sí, viste que es música relajada. Es música de domingo, le digo yo. Yo la escucho los domingos. Esa banda sonora es muy así para días nublados y... Especial para hoy. Es especial, sí. Bueno, vamos llegando al final del programa y no quiero dejar de destacar que en el marco de esta edición del festival se inauguró el segundo Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, Martín Sabatella, tan polémica designación, la titular, acertada para mí, la titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Inca, Liliana Masure, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el vocero presidencial y secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scosimarro, gobernadores de las provincias y funcionarios de diversas áreas. Fueron 2 horas de cine y política audiovisual donde se dieron a conocer importantes anuncios. Luego de un emotivo homenaje a Leonardo Fabio, la presidenta entregó por primera vez el premio que lleva el nombre del director de Juan Moreira y Gatica el Mono, por el que serán galardonadas aquellas personas que hayan colaborado con el enriquecimiento artístico nacional a través de un claro compromiso social. La presidenta, quien entregó un busto con la imagen de Eva Perón a Carola Leighton, la viuda del actor, y a una de sus hijas, recordó la obra de Fabio como cineasta desde su primera película hasta la última. También se anunció la entrega de los cines móviles a las provincias y a sus correspondientes gobernadores presentes en el acto. Por su parte, algo muy interesante, la empresa Warner Bros. Argentina cedió 400 títulos del cine argentino para ser difundidos por la señal Inca TV. Ajá. Otro de los anuncios de suma importancia fue aquel donde se confirmó que la Ley de Industrias Audiovisuales ya tiene confirmado un 50% de su promulgación. Pasa el cine de cultura a industria. Muy bueno. El acto, bueno, con una fervorosa participación de la militancia, contó con la presencia de directores, actores y productores del universo audiovisual. Entre otros estuvieron Pablo Echarri, Andrea del Boca, Isabel Sarli, Pepe Soriano, Federico Olivera, Gerardo Romano, Edgardo Nieva, Esther Goris, Osmar Núñez, Víctor Laplace, Luis Machín, Pablo Ruiz, Antonella Costa, Gabriel Corrado, Hugo Arana, Daniel Araos, Axel Kuchevatsky, Boy Olmi, Marta Bertoldi, Osvaldo Santoro y Darío Grandinetti. En este punto, la presidenta convocó al escenario a Darío Grandinetti, quien junto a Cristina Vanegas, hace unos días, recibieron un premio Emmy por sus protagónicos en la serie de unitarios Televisión por la Inclusión. Luego del anuncio de entrega de 100 nuevas licencias a medios audiovisuales, Cristina Fernández de Kirchner resaltó la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su inminente vigencia desde el 7 de diciembre próximo. La cultura solo florece y crece cuando hay un clima de libertad, destacó la primera mandataria. Así que bueno, muchos contentos, otros no tanto con Cristina, pero me parecía importante destacar lo que fue este segundo encuentro del ECA, Encuentro de Comunicación Audiovisual, y todo lo que allí se desarrolló. Y a propósito de esta información, quería cerrar, si les parece, el programa de hoy con la entrevista que pude hacerle a Víctor Laplace. La verdad me siento muy agradecida, un tipo, bueno, muy, muy mediático, muy famoso, digamos, que la verdad muy gentilmente y con toda la humildad accedió a hacernos esta nota. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar el último audio que tiene que ver con esta entrevista a Víctor Laplace a raíz de su película Puerta de Hierro, que él protagoniza y dirige. Nos regaló el DVD promocional con el tráiler de la película, así que muchísimas gracias. Y ya, Miguel, si estás de acuerdo, pasamos a este nuevo audio, último buenísimo audio del día. Buenísimo. En el salón de prensa del Hotel Provincial, re lindo, está re cómodo, relajándonos un poco del cóctel, que hay un amontonamiento brutal. Y estamos muy agradecidos y bueno, es un honor poder entrevistar a Víctor Laplace, que también está re cansado y tan gentilmente accedió a hacernos esta pequeña nota para nuestro programa. Gracias. Bueno, es un placer saludar a todos los amigos de Bolsón, lugar que conozco, que rescato como esos lugares de introspección que a veces nos hacen falta cuando estamos metidos en el despelote de hacer una película y de vivir en Buenos Aires, ¿no? Y de lo que implica este mundo en el que vivimos. Totalmente. Ahora ha cambiado un poco el bolso, te digo, Hay estrés también. Bueno, la civilización trae aparejada, la modernización trae aparejada a veces un poco de estrés, porque bueno, porque avanza de una manera. La globalización tiene eso, digamos, tiene sus cosas muy a favor, que si uno las usa desde el buen lugar es maravilloso, y desde el mal lugar lo que vemos es gente que no hace otra cosa que comunicarse por Facebook y no tener relaciones con el otro, con la persona, ¿no? Sí. Así que bueno, tú dirás. Contanos cómo fue la proyección hoy de la película, la recepción del público. Muy bien, la verdad que estoy más que satisfecho porque han sido en principio fueron tres funciones, y por pedido del público y porque la gente del festival accedió, pudimos hacer otra pasada más en el día de hoy en la sala del Cine Ambassador, que tiene tres salas de cine, y bueno, la verdad que se colmó de gente, y gente que nada, aplaudió y muy fervorosamente me hizo comentarios sobre la película, que son las primeras devoluciones de un trabajo que lleva casi ya 6 años de elaboración y que me da mucha satisfacción, porque en definitiva el destinatario de todo esto siempre es el público. digamos, ¿no? Es decir, uno hace esto primero por amor, por convencimiento, y después porque espera que al público lo que uno hace le conmueva tanto como a uno, ¿no? Y la película tiene una mirada intimista, sin dejar de tener un rigor histórico y sin dejar de tener un contenido político, que me parece que humaniza a los personajes, y esto es lo que a mí más me gustó, o digamos que fue uno de los desafíos fuertes de la película, junto con otros desafíos que tienen que ver con un criterio de producción que hizo que la película estuviera muy cuidada en todos los rubros, desde los actores seleccionados hasta todos los extras y el casting y después todo lo que tiene que ver con el arte de la película, con la fotografía de la película, con el maquillaje de la película, con los objetos de la película que están cuidados hasta las últimas instancias, y que hace que el público entonces vea una película sólida, con un cuerpo importante, y a mí me llena de orgullo, porque quizás esta sea desde que yo empecé a dirigir cine, que fue en el año 1999, estamos hablando del siglo pasado, ha habido un crecimiento, digamos, ¿no? Y sobre todo, y básicamente, porque este es el Perón que a mí me gusta contar, digamos, ¿no? Es que yo creo que es el gran desafío, contar un poco un hombre que estaba rodeado por gente a favor, amigos y enemigos, por leales y traidores, por lo que es la política, digamos, ¿no? Pero no debería ser así, pero es así. Digamos, cuando un hombre como Perón intenta hacer la revolución que hace en el 45 hasta el 55, después vienen los bombardeos, y después viene ese exilio tan largo, y esa resistencia tan larga de tantos años, uno dice, acá hay un hombre que evidentemente produjo un gran movimiento social, y que por eso también fue tan combatido, digamos, ¿no? En el exilio no se lo podía nombrar a Perón, no se podía cantar la marcha, entonces silbábamos la marcha en esa época porque no la podíamos cantar siquiera, o sea, fue una represión fuerte, digamos, ¿no? Que terminó con un lucha y vuelve, que es un poco la consigna de aquellos años. Totalmente, y vos hablás de esta forma de contar a Perón, pero también yo digo de interpretar a Perón, porque ¿cómo es esto de incurrir otra vez en este rol? ¿Qué se siente como actor, como militante, como Víctor? Y se siente una gran responsabilidad, porque son personajes que están metidos en el imaginario a favor y en contra. Entonces uno tiene que encontrar el punto donde intente, sin dejar de tener en cuenta el rigor de la historia, elevar los personajes a una categoría humana mayor a la que se sabe que tuvieron, digamos. Es decir, el peronismo tiene una ausencia de escenas íntimas, digamos, la intimidad es una jugada muy fuerte, porque porque es como lo que nadie conoce, digamos, ¿no? De cómo se ha ido gestando ese hombre que tiene reflexiones sobre el amor, sobre la vejez, sobre la enfermedad, sobre el exilio, sobre la política y sobre la resistencia, ¿no? Y también sobre cosas que él anticipaba 50 años antes, ¿no? Digamos, él me parece que es un hombre que entiende la Argentina y el mundo 50 años antes que ningún otro político. Misionario. Él habla de la ecología y habla del ecosistema y habla de la Unión Latinoamericana, que hoy es una realidad, gracias a que se continuó esa política, pero la continuaron Néstor y Cristina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo se va uniendo en un relato que a mí me gusta empezar a ver. Todavía estoy muy conmovido porque estoy cuidando mucho que las pasadas de la película estén cuidadas, que el sincro, que la luz, que tenemos una sola copia y con eso estamos dando vueltas ya. Pero bueno, estamos acá. Me encanta que estén acá, la verdad. Un placer haber podido charlar con vos. Quería preguntarte si viste la película de Néstor. Me imagino que tú no la tuviste, ¿no? Ah, no, porque más adelante te vamos a preguntar. Porque yo llegué acá al festival el día que se inauguraba el festival, y ese día se inauguraba la película. Ya. Pero sí sé que se va a estrenar acá también, y seguramente va a ser un gusto verla, porque bueno, porque es un continuador de lo que fue la revolución del 45, ¿no? Sí. Y es un hombre que fue muy importante para la política argentina. Y por estuvimos eso charlando se lo extraña con, tanto. Sí, estuvimos charlando con Paula de Luque también sobre la película, y bueno, una expectativa también muy grande para verla, ¿no? El enfoque, la mirada que ella le puse a esta realización. Contame antes de irte, ¿qué proyectos tenés? Ahora que terminaste la peli, la estás pasando, es como que es guau. En realidad, voy a ver si puedo tomarme unos días en enero, descanso, porque son los últimos 3 años han sido un trabajo de una intensidad enorme, enorme, donde yo no descuidé un solo detalle, uno, ya te digo, hasta el mínimo objeto está cuidado. La reproducción de época siempre implica un rigor también ahí, ¿no? En lo visual. Y después, nada, empezar a pensar en el estreno de la película, que será en marzo, supongo, con algunos festivales de por medio que ya están empezando a aparecer en el mundo, que acompañaré también la película. Y después empezar a acompañar la película en todo el país, donde el Bolsón no queda excluido de la posibilidad de una proyección, porque bueno, no sé en qué fechas, porque en realidad tenemos que hacer un recorrido primero por las salas capitales alrededores, paralelamente estrenar en las provincias que colaboraron con la película, y después con todas las provincias que no, pero que quiero llevarla a todo el país, y bueno, yo calculo que va a ser un recorrido... Mi itinerancia, y pero es que, bien federal. Es que también no concibo dejar las películas así a la buena de Dios. Creo que el hecho de que también en mí estén incluidos el actor, el productor, el director, hace que podamos tener charlas y reuniones después de visualizar la película con la gente, que pueden ser muy interesantes. Me imagino, el público estaría recontento, ¿no? Acá en Mar del Plata. Muy contento. ¿Cómo estuvo el festival? ¿Lo pasaste bien? Muy bien organizado, con una variedad enorme de películas, con homenajes más que justicieros a Hugo del Carril, a Leonardo Fabio. Hoy vi el avance de la película de Campanella, me di un ratito para ir a su charla, y la verdad que es conmovedor ver cómo él se anticipa también en el tiempo y la modernidad que tiene con esa película que es el Metegol, que va a ser una cosa extraordinaria, porque es de Argentina para el mundo, ¿no? O sea, y es un dibujo, es decir, una animación, digamos, ¿no? Así que nada, contento, cansado, muy cansado. Muerto, me imagino. Gracias, Víctor. No, la verdad, un beso enorme, gracias. Te gracias esperamos en Bolsón, esperemos que estés inaugurado para poder pasar la peli y recibirte allá. Muchas gracias. A vos. Bueno, allí estaba Víctor Laplace, un amor de persona, la verdad. ¿Cómo nos acompañó en esta entrevista? Bueno, y tengo muchas ganas de ver la película realmente porque fue un laburo arduo, ¿no? Según nos contaba. Así que vamos a dejar para la próxima semana lo que estuvimos charlando con los miembros de la delegación coreana. Les cuento que se firmó un convenio cinematográfico entre Corea y Argentina en el marco del festival. La presidenta del INCA, Liliana Masure, y el representante del Korean Film Council, Consejo Coreano de Cine, COFIC, que es Kim Il-suk, suscribieron un acuerdo de cooperación para la preservación y promoción de la diversidad cultural en el campo del cine y la industria audiovisual, a través del cual ambos organismos identificarán aquellos festivales organizados dentro de sus territorios que expondrán trabajos realizados por la otra parte, pudiendo colaborar en la organización de los mismos para facilitar la exhibición. Qué bueno. Así que un convenio que me parece destacable también. Y el sábado que viene vamos a compartir la entrevista muy divertida con los coreanos, que fue en coreano, inglés y español, gracias a la intérprete Esther, una chica amorosa de Buenos Aires, la verdad, impresionante también, hizo la interpretación después de las proyecciones de los coreanos. Vimos una comedia entrañable, ya el sábado que viene les voy a estar contando. Y no me quiero ir sin pasarles la información de lo que va a ser hoy el día de cierre del Pueblo Cine Fest, con la proyección de cortos en competencia a partir de las 4 de la tarde en la sede 1 del festival, que es en la Confitería Azul, para los que no conocen, en la Ruta 16, camino al Lago Pueblo, sobre mano derecha un edificio muy bonito que se ve pintado de colores, y allí se van a proyectar a partir de las 4 de la tarde los cortos en competencia de Argentina, Colombia, Brasil, Chile. A las 20 horas va a ser la proyección de Juan Pablo Zaramella con los trabajos Viaje a Marte en la ópera Lapsus y Luminaris. A las 6 de la tarde también van a estar los cortos proyectados del programa B, con obras también que incluyen cortometrajes de México y Cuba y Brasil. y está proyectado para las 21:30 horas el acto de cierre y la entrega de premios. Así que, bueno, vamos a ver si podemos estar allá esta tarde para cubrir lo que es el último día del Pueblo Cinefest y todos invitados a compartir los trabajos que hoy se van a exhibir allí. Y nos llegó un avisito para el 8 de diciembre, el próximo sábado, va a haber fiesta en el Pueblito Hostel. Le dan la bienvenida a la temporada de verano 2013 con la Antiorquesta Payasa, músicos invitados, a partir de las 21:30 horas y, como de costumbre, música hasta que los pies digan basta, ¿eh? Con una entrada de 10 pesos, pizzas en horno de barro hechas con amor, toda la magia que se pueda crear juntos. Esto va a ser en Barrio Luján, en el Hostel El Pueblito, el próximo sábado. Así que, bueno, gracias, Fede, por la compañía, por el apoyo en este resumen, un poco que quisimos transmitir a través de los audios de las entrevistas del festival. Gracias, Miguel, por la operación técnica, como siempre. Por mi parte, bueno, me despido hoy de ustedes hasta el próximo sábado. Les recuerdo, si ven a mi perrito, perdón una vez más que lo diga, pero es un perrito cocker marrón, chiquitito, no tiene ni un año. Tiene un collarcito negro, están muy tristes en mi casa, estamos todos reconmocionados con esto. Esperamos que aparezca y si alguien lo ve, llamar a la radio 44-55-800, 44-55-999 o a mi teléfono, que es el 44-55-055. Disculpen y gracias una vez más. Y nos volvemos a encontrar. Hoy nos cerramos como Nivel X, como el sábado pasado, que me encantó el cierre. ¿Cómo no hay un programa de videojuegos? Tendría que haber un programa posta, ¿no? Sí, como era ese. No hay uno en todo el país, realmente. Hay así secciones. Pero lo vas a tener que hacer vos, Fede. Y puede ser. Ahí está, vos. Allá desde el fondo del mundo, ahí atrás. Desde allá de Ushuaia, vamos a la preproducción de Nivel X, el regreso, Reloaded. Así que, bueno, un beso para todos. Que tenga un buen fin de semana, que llueva, parece que va a llover con todo. Parece que va a llover mañana, interesantemente, sí. Totalmente. Ojalá. No se pierdan el lunes Psiconautas con un tema... Un tema picante, el de Psiconautas. Picante, de cosas que han estado pasando. Y demás, va a estar bueno. Así que, bueno, el lunes a las 22 horas Psiconautas y ya se viene Voces Animales. Esto fue Radio Cine, como siempre, un programa... Para ver. Chau, chau. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm.